la Virgen del Pilar. Está a punto de comenzar un programa dedicado a entretener a víctimas del insomnio, noctámbulos, parejas en crisis, politoxicómanos. Está a punto de comenzar con sus contenidos dedicados a la actualidad. Novedades decadentes. Un programa dedicado a entretener. Un programa dedicado a entretener. Un programa dedicado a entretener. La Virgen del Pilar. Un programa dedicado a entretener. Un programa dedicado a entretener. Parejas en crisis, politoxicómanos. Parejas en crisis, politoxicómanos. Parejas en crisis, politoxicómanos. Parejas en crisis, politoxicómanos. Politoxicómanos, politoxicómanos, politoxicómanos. Un programa dedicado a entretener. Politoxicómanos, politoxicómanos. Un programa dedicado a entretener. Parejas en crisis, parejas en crisis, parejas en crisis, crisis, politoxicómano, crisis, politoxicómano, crisis, politoxicómano. ¡Novedades decadentes! Un programa dedicado a entretener, un programa dedicado a entretener, un programa dedicado a entretener. Crisis, politoxicómano, crisis, politoxicómano, crisis, politoxicómano, crisis, politoxicómano, toxicómano, politoxicómano, toxicómano. La Virgen del Pilar. Un programa dedicado a entretener, un programa dedicado a entretener a víctimas del insomnio, noctámbulos, parejas en crisis, parejas en crisis, parejas en crisis, parejas en crisis, crisis, crisis, crisis, crisis, crisis. Un programa dedicado a entretener a víctimas del insomnio, noctámbulos, parejas en crisis, politoxicómanos. Está a punto de comenzar con sus contenidos dedicados a la actualidad. ¡Novedades decadentes! Buenas tardes, buenas noches, buenos días, decadentes, lo que sea. ¿Cómo vamos? Pues miércoles, porque en Radio Topo es miércoles hoy. Bueno, pues eso, que estamos aquí en Radio Topo en el 101.8 de la FM o en streaming para todo el planeta desde nuestra web www.radiotopo.org. Y que esto es Novedades Decadentes una vez más. Un programa oscuro pero verbenero. Y que hoy vamos a tener un programa más durete, más áspero, con las cosas que nos hemos dejado de poner en otros programas. Así que sin piedad, a ver si aguantas. Hoy solo tendremos sección mini vintage. Novedades recalentes. En bruto y en directo. Programa difícil como se merece Radio Topo. Y os tenemos que comunicar también que vamos a desaparecer. Sí, va a desaparecer ya el Novedades Recalentes. Pero solo de este día y de esta hora. Nos vamos a pasar a los martes a las 8 de la tarde. Y os daremos la brasa en lo que queda de mes, porque esto ya será para junio. Así que por el momento las repeticiones a las mismas horas de siempre. Y que los podcasts y esas cosas, pues también en la web de Radio Topo, con unos días de retraso, pero ahí están todos. Ahí es donde podréis entender los nombres de los grupos y esas cosas. La información sobre ellos la buscáis. que a nosotros no nos da tiempo. El comité va de culo una vez más. Que ya deberéis saber que esto es una radio libre y que se mantiene con vuestro apoyo. Es una radio libre autogestionada y que agradecemos vuestro apoyo, haceros socios, socias, socias, lo que queráis. O echaros unos euricos al Teaming, que también tenemos Teaming en la página web. Bueno, venga, va, vamos a ir empezando casi casi. Este programa durete, áspero, del día de hoy. Así como la primavera. Y como siempre, pues comenzaremos con el grupo que acabamos el programa pasado. Grupo del Estado, por supuesto. Y para quien no se acuerde, pues fueron a Narcotis, desde Barcelona. Y si pusimos su tema Pasma, hoy empezaremos con su mítico tema Picoleto. Nada mejor para empezar un Novedades Decadentes en este tiempo electoral. Va a ser también así un programa muy postelectoral. Venga, Picoleto a Narcotis. Thank you.

seguimos con más. Y esto es Cyberplans con su nuevo Autogenesis de abril pasado. Vamos a seguir por Estados Unidos. Nos vamos a San Diego, California, con M. Lens y este Signal Complete del abril pasado. We'll be right back. vamos a volver a Europa y nos vamos hasta Berlín con lo nuevo de NNHMH, o más bien NNHM, Circle of Doom, de este mayo. Nos vamos a lo comercial. Vamos a seguir quedando en Berlín, pero esta vez con Rosa Anschul y con este Golden Air Strong Remix 3 del abril pasado. We'll be right back. nos vamos a seguir quedando por Alemania, pero esta vez en Leipzig, con Manta Rochen, que han sacado este trabajo en el abril pasado. Volvemos a los USA, nos vamos hasta Portland y nos vamos con el dúo Puerta Negra y su nuevo trabajo para la Yasola, que saldrá este junio de 2023. Un poquito de EBM. Hey! Novedades decadentes. Necesita. Novedades decadentes. Ella está en fiestas. Venga, nos vamos hasta el estado, hasta Madrid. Pero nunca... Con lo nuevo de Rata Negra. Ella está en fiestas, un EP. Venga, de vuelta a los USA. Y estos son los Cemento con su nuevo trabajo desde Los Ángeles, California. Like no place in time failing to get up. vamos a ir con esa sección que no tenemos, que a veces hay y a veces no hay. La no sección de reediciones. Nos vamos con Ida Os Voltas, que han reeditado su demo del 86 en mini LP. Grupo portugués de post-punk de los 80, mitad de los 80. Jovens raptados, inspirados, cada vez mais cafones. Pensam que são tão fortes, e então cada vez mais mortes. Fumam, enlouquecem, úmido. Chove influências, nova crença. Multidoença, computa as dores. Motel de amores, secou. Quanto mais sujo, melhor. Ha llegado la hora ya de la sección mini vintage, que ya era hora, que íbamos tarde. Y en este caso, pues los Negaciones desde Turín, Italia, con su Lo Espíritu Continúa, editado originalmente en el 86 por Concurrent. Pues eso, en el mini vintage de novedades recantes de hoy, Negaciones desde Italia. Thank you. Llegó el momento de la pausa. Continuar, si queréis, en nuestra sintonía, gozando vosotros de las ventajas del hogar. Es decir, violencia doméstica, desconfianza mutua, hijos con tatuaje y salarios insuficientes. Vamos con un poco de caña brava para el final. Y estos son los Pyrrhic, con este EP que acaban de sacar en este mayo. Caña con Hell y su nuevo LP sacado este mayo. Súper guapo. Zaragoza es mi ciudad, donde nací y crecí. Una ciudad que es luz, cierzo y agua, que es alegre y extrovertida, pero sobre todo, extraordinaria. Estoy de acuerdo contigo en teoría, y en teoría funciona hasta el comunismo, en teoría. Fueron anteriores alcaldes socialistas los que con todos nosotros impulsaron el comunismo, en teoría. Zaragoza lo tiene todo para un futuro mejor. Estoy de acuerdo contigo en teoría. Tenemos mucho por vivir. Estoy de acuerdo contigo en teoría. Vamos a hacerlo juntos de nuevo. Estoy de acuerdo contigo en teoría. Vamos a volver al futuro. Estoy de acuerdo contigo en teoría. Y en teoría funciona hasta el comunismo. En teoría. Va a toda piña en la recta final. Track Cave desde Sheffield, Reino Unido, con lo nuevo que va a salir en junio, Savage Vision. Let's go. visitica Nueva York rápida. Con lo nuevo de Fairytale, Shooting Star, que lo acaban de sacar este mayo. Vamos a ir acabando y vamos volviendo otra vez a Inglaterra, a Newcastle, con Dial y esta promo de cuatro canciones que ha salido este mayo. Y ya con esto y el grupo del estado nos despedimos, ¿eh? Novedades recadentes en Radio Topo. Nos despedimos. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, lo que sea, decadentes. Un besazo. Esto ha sido el Novedades Decadentes de hoy en Radio Topo en el 101.8 de la FM. Y nos vamos, como siempre, con Grupo del Estado Ultra desde Barcelona. Un besazo. No hay alternativa política. Estúpida.